mundo con tu carita de muñeca y colegiala de mi amor. Tú sonríes sin saber que yo al mirarte por ti me estoy derritiendo, ay, colegiala de mi amor. Me estoy derritiendo por esos labios, esos ojitos. Colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, colegiala, decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, por favor decime que sí. Decime, decime que sí, que vas a bailar conmigo y me vas a dar un poquito de sí. Colegiala de mi amor. Cosita del tigre. Buena, buena. ¡Jaya! Hoy te he visto con tus libros coqueteando, con tu carita de muñeca, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin saber que yo al mirarte por ti me estoy derritiendo, colegiala de mi amor. Me estoy muriendo, muriendo por vos, cosita linda. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, colegiala, decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, por favor decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, colegiala, decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, por favor decime que sí. Ay, colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, colegiala, decime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, colegiala, por favor decime que sí. ¿Sí? ¿Me vas a dar un besito? Ay, colegiala, soy el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué me vas a dar un besito?